María, ¿qué tiene? Una carta. Ah, sí, una carta que mandó el periódico. El Papa debe ser pobre. En estos días los medios de comunicación nos han dado a conocer las declaraciones del Papa de los católicos con respecto a unas verdades que los obreros, los de la Iglesia pobre aquí en Mallorca, hace ya tiempo que venimos diciendo. Este jefe religioso asegura que ha comprendido lo que es la explotación y se ha puesto al lado de los pobres, de los oprimidos y de los indefensos. Los capitalistas tienden a desconocer las cosas buenas del comunismo, la lucha contra el desempleo, la preocupación por los pobres y lo social. Dice que hay semillas de verdad en el programa socialista que no deben perderse, que son los abusos del capitalismo los que hay que condenar. Y añade que se debe hacer un examen de conciencia. ¿Dónde estamos? ¿A dónde nos ha conducido Cristo? ¿Dónde nos hemos desviado del Evangelio? Como una obrera más de la Iglesia pobre que está en mi casa, puedo deciros que Jesús de Nazaret, el obrero carpintero que llevaba al Cristo, era pobre. Por lo tanto, los que dicen seguirle deben ser pobres, y no solo optar por él. Si Cristo realmente hubiera guiado a católicos y protestantes, las religiones hubieran servido de algo. Los dirigentes de estas organizaciones religiosas no solo se han desviado del Evangelio, sino que cada religión lo ha manipulado a su antojo. Solo nos queda un camino, procurar tener la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón, como único guía, ya que el Maestro Cristo es el verdadero mensajero, puesto que es el Espíritu de Dios, esa chispa divina que cada ser humano lleva en sí mismo y que en muchos aún está dormida. Obreros y obreras, despertarla y ser verdaderos cristianos de Cristo sin comedia. Una obrera más de la Iglesia pobre agradece que se me esta carta. ¿Tú lo has enviado a la prensa? Sí. ¿Qué pasa? Aquí esto, ahí veo un yo. Yo te quiero leer esto. Ahí ves igual, no te queráis. Si te cansas, lo pasas. Aquí son las letras grandes, todo. Un chamán me inició en las piedras sagradas. El escritor brasileño Francisco Bostrón llegó ayer a Palma para ofrecer una interesante conferencia en el Círculo de Bellas Artes bajo el título Las Piedras Sagradas, tema en el que ha profundizado estos últimos años y ofrecer un curso sobre sus técnicas con ella. ¿Qué finalidad tendrá este curso? Se basará en el conocimiento de lo que son los minerales sagrados y las técnicas a desarrollar para comprobar su eficacia y utilizar estas técnicas para la sanación y hallar el camino espiritual. ¿Qué fue lo que le motivó a adentrarse en el mundo de las piedras sagradas? La fuerte experiencia que tuve con un chamán brasileño que se sirvió de las piedras para hacerme adentrar en estados alterados de la conciencia. De esta manera encontré las realidades paralelas a la nuestra del mundo material, lo que dio una fuerza absoluta a mi espiritualidad. ¿Interesa al público la finalidad curativa de las piedras sagradas? El gran interés está en la sanación física, pero creo que más allá de eso es procurarles por medio de las piedras la propia sanación de la mente. Sanada está, se puede descubrir la paz interior. Muchas posibilidades. Bostrón destacó que cada piedra tiene una posibilidad distinta, pues cada una tiene el mismo nivel vibracional de nuestros ritmos cerebrales superiores, y las reacciones que provocan en quienes las llevan consigo dependen de la sensibilidad de cada uno. Si una persona la tiene, puede notar sus efectos solo con utilizarla. Existen reacciones fuertes a través de las meditaciones y rituales, sean o no sensibles las personas. ¿En qué tiempo pueden hacer surgir sus efectos? El tiempo de las piedras es distinto al nuestro. Sus efectos suceden cuando ellas entienden que deben seguir. Surgen en breve espacio en según qué rituales y otros al cabo de meses. La conexión del ritual con los efectos no deja lugar a dudas. Francisco Prostón explicó que existe una gama de 33 piedras sagradas. Cuando se quiere recibir algo, se debe llevar en la parte izquierda del cuerpo, mientras que si se desea transmitir o dar algún tipo de energía, se debe llevar... No sale. Ah, no. se debe llevar en la parte derecha. Los poderes. Conozcamos a través del bolsón las propiedades las más conocidas. Esmeralda, desarrollo de la propia sexualidad y nuevas experiencias estimulantes de la propia vida. Es piedra iniciática. Cuarto, rosa, expansión de nuestra capacidad amorosa y con esta capacidad del poder de atracción. Rubí, dar fuerza a los cuerpos sutiles. Turquesa, ayuda la capacidad de expresión y claridad mental. Ágata, la expansión de lo imaginario y trabajos para apertura de chakras. Lápiz, lapizla azuli, abrir las inspiraciones que vienen del inconsciente. Malaquita, utilizada en estado puro, puede aliviar a personas con hipertiroidismo. Es recomendable llevar una malaquita como colgante y que esta quede situada a la altura del cuarto chakra, con situación en medio del pecho. Piedras asequibles. Las piedras recomendadas de por Boston son bastante conocidas y se pueden encontrar fácilmente en tiendas especializadas. Una gran variedad de estas están en la venta en la librería Excalibur de Palma, al igual que el último libro sobre las piedras y sus técnicas, escrito por este joven. Creemos que valdrá la pena profundizar en este intrigante mundo de las piedras, aunque ante tales sugerencias las que van a obtener mayor demanda serán las esmeraldas. Ya basta. Ya lo sabéis, si queréis tener paz en vuestro interior, hay que comprar piedras. Los que no puedan comprarlas, no sé cómo tendrán paz. Aquí, José o Miguel, que tú estás en la checa y tienes la voz más... ¿Quieres agua? No. ¿Quieres ser apóstol de Cristo? Sí. ¿Quieres ser apóstol de Cristo? Entendemos por Cristo el Espíritu Universal de Dios. Y aquí, desde Mallorca, yo mismo, como un obrero más de la Iglesia pobre, aconsejo a todos los seres humanos de la tierra que si quieren ser verdaderos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, mediten este mensaje. Soy un obrero yesero ya jubilado. Empecé a trabajar a la edad de 9 años. No tengo, pues, estudios, pero he dedicado toda mi vida a las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. Desde muy joven viajo en el astral de forma consciente. Soy descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Sus sencillas enseñanzas han llegado a mí de forma oral, de padres a hijos. Ahora bien, lo importante de todo esto es que he procurado siempre dirigirme a Dios de forma directa, sin intermediarios de ninguna clase. Primero he acudido al único y verdadero Maestro, Cristo. Él es la luz. Y me ha hecho ver las cosas claras. Trabajar para ganarme el pan, pero para no enriquecerme, y mucho menos a costa del trabajo de otros, porque siempre escucho y obedezco la voz de Dios en mí mismo. El egoísmo es el gran enemigo del ser humano, pero no se trata de vivir en la pobreza, como un falso sentido místico, para ir al cielo. Es cuestión de sabiduría de Dios. En lo material, tener solamente lo indispensable, comida, casa, vestido, etcétera, para vivir como un ser humano, practicando y predicando las enseñanzas de Cristo con las propias experiencias espirituales. El hablar o escribir sobre asuntos que uno mismo no entiende y se limita a lo dicho por otros es pérdida de tiempo y aumentar la confusión. Yo mismo, a través de mi vida, habría podido escribir libros, pero me he limitado siempre a escribir mensajes, o sea, hojas sueltas. Y los amigos me han hecho siempre copias que damos a los demás. Cristo dice, lo que recibís gratis, debéis darlo gratis. No vale aquello de hacer libros, cuesta dinero. Yo mismo he podido comprender siempre que lo espiritual, las cosas de Dios, no se compran ni se venden. La bondad no es una cuestión de leer o escribir. La bondad se vive. Ser bueno no significa ser débil, callar, aguantar, etcétera, etcétera. Hay que hablar, criticar, etcétera, si es preciso, pero sin sentir odio a nadie. Esta es la verdadera sabiduría de Dios. Pero hay más. Cuando se tiene a Cristo en sí mismo, además de bondad, se tiene idea clara del Espíritu y de su misión en el infinito universo, y su meta, que es volver al Padre Dios. después de haber experimentado en los mundos y reencarnaciones la evolución propia. Vivir, pues, en y con Dios es lo que debe hacer todo ser humano en la vida física, al margen de todas las religiones, grupos esotéricos, etcétera, que dificultan el avance espiritual. Aquí podemos entender lo que significa ser hermano mayor. No se trata, pues, de naves, ovnis, etcétera, ya que se trata del espíritu evolucionado, que no necesita nada material para ir a pasear por el infinito universo. Esto, amigos, es ser apóstol de Cristo. Amén. Cayetano Martín, noviembre del 93. Yo creo que con este mensaje, como siempre hay, para suficiente para discutir cosas. Sí, ¿qué decís vosotros? Hombre, está, yo entiendo una cosa, que está claro que en el asunto humano, de esa de tradición que haces mucho hincapié, ¿no? Tradición de padres a hijos, en ese asunto humano de transmisión oral, muy poco podemos decir, ¿no? Porque hay muy poco que hayamos experimentado en este campo. Ahora, pienso que si nos adentramos más en esa experiencia que tú ya pones como alternativa, que es más alternativa que la experiencia oral, etcétera, etcétera, entonces creo que incluso hasta la parte tradicional hasta se aclara eso, ¿no? Porque vemos que no solamente depende de la familia, del padre o la madre, o los abuelos, sino que esa tradición oral, incluso humana, es que la puede ver reflejada la otra persona. Aquella persona, cuando te está diciendo algo, cuando te está expresando una idea, algo, te está transmitiendo humanamente, te está dando a entender lo que es esa tradición oral, ¿no? No sé, creo que se extrapola mucho, o sea, se va más allá, incluso lo humano, va más allá de lo que se suele plantear, ¿no? Esas tradiciones orales y tal. Y solamente es comprensible, claro, cuando llegas a profundizar en ese terreno espiritual. Porque al fin y al cabo el maestro debe hablar en ese sentido. Y no sé, y además, es todo lo mismo, ¿no? No sé, veo que es todo lo mismo. Porque si llegamos a poder captar de la otra persona esa frase que nos ayuda, que nos da idea clara de por dónde va ese asunto, entonces aquella voz o aquella idea, ¿qué es? Si prestas atención al maestro lo verás reflejado ahí, ¿no? Y te hablará igual. ¿Qué más da escucharlo dentro del corazón que escucharlo por la voz del amigo, del hermano, de quien sea, ¿no? No sé. Quizás ese sea el auténtico mensaje, ¿no? Yo también pienso que esto de la tradición oral, pues que ha habido un tiempo en el que se ha perdido un poco por el hecho de que, bueno, antes los que iban al colegio eran privilegiados, en el tiempo de Cayetano, por ejemplo, y en nuestra época, pues, que más que menos, pues ha ido al colegio, y muchos padres lo que han hecho ha sido abandonar la enseñanza que se daba antes de padres ahí, pues lo han abandonado en manos de los maestros, esperando que los maestros instruyeran en todos los sentidos al niño, y no ha sido así. Solo se han dado materias comunes, pero para nada no se ha dado algo que es esencial que dé el padre y la madre, que no pueden dar para nada los maestros. Pienso que sobra, bueno, nosotros pienso que estamos bastante concienciados de esto, ¿no? Que cualquiera de nosotros que pueda tener un hijo, pues le dará una educación completamente distinta y se retomará de nuevo esta tradición oral, este enseñar de padres a hijos lo que no puede enseñar en nadie más. Porque se trata de tus vivencias, de tus creencias, y que a la persona que más quieres, que es tu hijo, pues es que se lo tienes que dar por narices. O sea, es que es algo que no puedes esperar que se lo dé otra persona, ni que se lo enseñen así, o sea, dejarlo en manos de otro. O sea, se trata de este retomar esta enseñanza que no se la puede dar nadie más, más que el padre y la madre de cada los hijos, ¿no? Pienso que un poco es esta nuestra labor de ahora, ¿no? Y ahora me parece que está Toni. Pero no hay la cinta. Ya no sé. Ah, no. No lo sabía. Bien, no, es igual. O Toni o Miguel, podéis. Porque, ¿cómo era esto? Bueno, quien habló por la radio. Sí, pero tú cogiste la cosa. Yo estaba oyendo Radio Nacional de España porque hablaban el día 1 de noviembre. El tema era de aquello congreso que hicieron sobre experiencias después de la muerte. Venía bien con el día 1. Y después acabó el programa, puse otra emisora y era Onda Cero, de casualidad. Y me interesó también porque hablaban de Dios también, cosas de religión. Y dije, bueno, voy a poner una cinta a grabar, a ver qué tal. Y justo en el momento que ponga la cinta, pasa un minuto y sale Toni. Y lo tengo grabado. Y bueno, lo que habló Toni es más quien, él mejor que nadie puede. Sí, eran unos pocos minutos, pero hay unas palabras muy importantes. A ver, Miguel. Toni. Pues bueno, es que estaban hablando sobre los muertos, ¿no? En muchos aspectos. Y bueno, antes que yo llamo a una mujer bastante católica, diciendo que era cristiana y que bueno, que era una vergüenza y que se hablase de la sexualidad y de otras cosas de la forma que se hablaba en los programas. Y bueno, ¿qué es lo que dije aquí? Es que ya me... Bueno, me acuerdo más que nada del final, que dijiste que si un empresario, o sea, el sentido de la justicia hablaste. De cristianos. Que hay que ir al sentido de la justicia, y te dijiste si un empresario y no reparte los beneficios, puede ser cristiano. Bueno, la cosa era de que, haciendo referencia a la mujer de antes, esta mujer dijo que era cristiana, yo también me presenté como cristiano, pero que bueno, que ya estaba bien de presentar el cristianismo como una cosa rara, ¿no? Del sentido este de que pues uno a la hora de hablar del cristianismo pues mira, se fija en tonterías, ¿no? Por el sentido de que a lo mejor preocupan de si Jesús lo crucificaron en una cruz o en un palo y en fin, y tonterías de este tipo, ¿no? Y que se olvidan de la esencia de su mensaje, que es un mensaje de justicia, ¿no? Porque lo que había que plantearse era si un empresario podía ser cristiano si no repartía beneficios, ¿no? O los militares, o... Sí, o los ricos, ¿eh? Y pobres también dijiste. Lo que sí recuerdo es que mientras hablabas, los periodistas iban asintiendo a todo lo que decía Toni, incluso lo comentaban y decían, o sea, lo que tú quieres decir es que Dios está contra las religiones, porque Dios trasciende a todo eso, está por encima. Y Toni, sí, o sea, y está muy bien, ¿no? Y al final dijeron, que ha pegado claro y fuerte, o sea, los periodistas... Y aquellas periodistas dijeron, se quedaron asombrados. Y aquellas palabras, ¿cómo lo dijiste, Toni? Que delegan. Así que... A ver. El problema es que estas personas, pues, de buena fe, delegan las responsabilidades que nos corresponden a cada uno de nosotros en los sacerdotes, ¿no? Sí. Ahí está la clave de todo. En lugar de ir directamente. Y esto de las piedras, ya veis, una piedra a la izquierda, a la derecha, y después esta piedra te da esto y te da otro, te ayuda, y la piedra. Y después los libros que hablan de las piedras, incluso ponen la librería esta. ¿Dónde está esta librería? Es Dual. Está en la calle, la que está en la calle, al lado de la plaza de Tapia. Ah, ya. Yeah. Cerca de donde trabaja, José, por Hacienda. Sí, Escalemus. Sí, la librería no pone la de... No. Pero pone el nombre de la... Ya va a ser, ¿no? Sí. Que tengan piedras en el riñón, no creo que le vaya muy bien esa piedra o la vesícula. Piedras no. O sea, que siempre nos encontramos con los mismos. planteamiento. A través de la historia humana, siempre creándonos dioses. Personas, cosas, amuletos, símbolos. Ya está bien tenés todo esto, pero no vayas detrás de esto. Porque detrás de esto están los vividores. Ahora este señor tiene que venir de Brasil para dar una conferencia allí para que compren piedras. Hace unos años que Jaime Moll, en plan cómico, ha estado hablando conmigo. Decíamos, sí, es buena idea lo que tú dices. Yo también lo he pensado a veces. Ir al Torrente Pareis, sacar ahí o traer unos cuantos sacos de piedras, las más redonditas que el agua. Después vamos al mercado y vendemos las piedras. Esta para los riñones, esta para la tuberculosis, o esta para las rodillas si te duele, esta tamaños diferentes. Y yo dije, sí, seguro que hasta habría gente que compraría las piedras. ¿Os dais cuenta cómo está la cosa? Si se os ocurre ir a buscar piedras y venderlas, ya lo sabéis, ¿eh? Yo quiero mi participación de algo, ¿eh? Te regalamos una piedra. Vende, tío. Padre Castro. Pero, ¿veis la cosa? Y lo que dice allí, no sé, está bien esto de la tradición, pero también lo que dice Manolo, caramba, es que esta tradición puede darla a cualquier ser humano en el mundo que tenga hijos, claro. Porque si tú les enseñas a tu hijo, hasta dónde pueda comprender y hasta la edad, en fin, porque viene a veces un momento que... Ah, no, ya me basta, ya se sienten enseñados, pero va bien decirles cosas, pero aclarar cosas, no venderles piedras, porque después los pequeños, cuando se hacen mayores, se dan cuenta de las piedras, si son verdaderas o falsas, porque cuando en nuestra casa mi abuelo nos decía, procura estar bien con Dios, y manda a casa de una puta a todos los sacerdotes de todas las religiones, aquello era una piedra verdadera. Claro que después mi madre, nuestra madre, decía, no digáis esto a los niños, a Pepe y a mí. Veidón, lo mandáis a hacer puñetas, ya es más, pero... Pasan los años y te das cuenta que... Es así. Dios nunca te engaña. Los hombres sí. En nombre de Dios. Se toman el pelo, el dinero y... Bueno. Es... ¿Quién ha hablado? ¿O está escrito aquí de esto de... De que un tipo ya hemos dicho de este español que es escritor. Antonio Gala. Sí. ¿Dónde está? Está aquí. Léelo. Escribí un artículo el otro día en el Día del Mundo, el miércoles, y ponía palabras del Papa. Y dice, en la entrevista concedida a La Estampa, el periódico este de Milán. En la entrevista concedida a La Estampa por el Papa, hay dos afirmaciones, entre otras, que sorprenden. La primera, su desconfianza ante las utopías, concretamente ante la vía tercera entre capitalismo y comunismo, como si la vida eterna no fuera la más lejana de todas. La segunda, la certeza con que asegura que la misión, palabra que repite mucho, que Dios ha confiado al Papa, es defender la persona humana, su dignidad y sus derechos fundamentales, y el derecho a la vida es uno de ellos. No sé si se refiere a él personalmente o a la institución pontificia. En cualquier caso, Dios ha escogido mal a sus vicarios. Pocas religiones tienen un historial de muerte tan cruel y tan largo como la católica. Ya. Y no se desvía de la línea, ¿eh? Porque todos sabemos y muchos lo hemos vivido, los que tenemos más edad, los tres largos años de guerra en España, 1 millón de muertos, el hambre, las injusticias, los crímenes y Franco bajo palio. Y defiende la vida este buen señor. Pero vamos, dejemos esto, porque siempre estaríamos criticando, y es bueno de vez en cuando, pero no es esto solamente, hay que ir al grano de la cuestión, buscar estas piedras, porque seguro que nos diría este mismo hombre y otras personas, es que yo tengo estas piedras y me van bien. A veces tengo dolor aquí o allá y con la piedra se quita el dolor. No sé si os he contado que hace años una señora, que ya falleció esta mujer, venía por casa en las viviendas y me contó un caso de las castañas, hay algunos que no lo saben de esto. Que tenía una amiga suya, y dice, ay, yo con mis dolores siempre de reuma y tal, iba a un curandero por el terreno, me vendía, bueno, unas castañas de la India, y yo me ponía aquella castaña y tal, y me calmaba el dolor. Y este pobre hombre se ha muerto y ya no hay más castañas. Y aquella señora amiga nuestra se ve que vio la cosa y dice, yo tengo una amiga que tiene unas cuantas, seguramente las tendrá aún. Ay, mira que pagando lo que sea. Sí, aquella señora se va, compra unas cuantas castañas por ahí, más redonditas, más guapas, más gorditas y qué sé yo. Le trae unas cuantas y dice, mi amiga te regala estas, no quiero nada, nada. Ay, qué bien y tal y cual. Días después, pues aquella mujer, ¿no? Y el consuelo que me dan estas castañas de la India, y eran de por palma compradas por aquella mujer. Y es normal esto. Pero ¿por qué ir a las ramas y no ir al tronco? Imaginemos por un momento que discutimos todo esto desde el punto de vista humano, psicológico, lo que queráis, sin Dios, sin Cristo, sin Biblia, nada de todo esto. Y decimos, bueno, pero con estas piedras esta persona se sugestiona, ¿sí? Y este con esta cruz de caravaca, y este otro con esta agua bendita que han traído de la quinta puñeta. Y bien, es una sugestión, una autosugestión, muy bien. Después, ya digo, desde el punto de vista de tejas abajo, sin Dios, sin nada, decimos, bueno, pero ¿y por qué no nos autosugestionamos con Cristo, con el Espíritu de Dios? Dicen que existe Dios, dicen que existe Cristo, dicen, bueno, a ver, la balanza, si esto es bueno, si nos sugestionamos con esto. Pero, sin acudir a estos señores que nos predican esto, porque estos quieren dinero. Los otros que nos venden estos amuletos también. Si vamos directamente a este Cristo, nos sugestionamos con él, entonces, ¿qué pasará? ¿Tendremos el mismo resultado? Yo diría, mejor y mucho más barato. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? No sé si me explico bien o si me entendéis. Aparte de Dios y del Cristo, del Espíritu, simplemente una autosugestión, y entonces, ¿qué pasa aquí? Que pasan los años y este Cristo no sirve. Mejor que las piedras o los amuletos o todo lo que sea, y no sirve, ya digo, mejor, porque no tenemos que ir a buscar nada, lo buscamos dentro de nosotros mismos, y más barato. Y es más,

después de haber experimentado en los mundos y reencarnaciones la evolución propia. Vivir, pues, en y con Dios es lo que debe hacer todo ser humano, en la vida física, al margen de todas las religiones, grupos esotéricos, etc., que dificultan el avance espiritual. Aquí podemos entender lo que significa ser hermano mayor. No se trata, pues, de naves, ovnis, etc., ya que se trata del espíritu evolucionado, que no necesita nada material para ir a pasear por el infinito universo. Esto, amigos, es ser apóstol de Cristo. Amén. Cayetano Martín, noviembre de 1996. Yo creo que aquí queda bien claro la idea de que está bien esta cosa oral, tradición de padres a hijos, lo digo bien claro allí, que siempre he procurado ir directamente, sin intermediarios de ninguna clase, incluyendo los intermediarios, mi propia familia. Hay que entender el sentido que le doy a esto. Vosotros venís aquí, me escucháis, yo os escucho a vosotros, y es el plan de amigos, hay un intercambio de ideas, y esto es bueno, esto es positivo. Pero vosotros no tenéis que ir nunca detrás de Cayetano, ni Cayetano detrás de ni ninguno de vosotros. Directamente, ahí está la cosa. Imaginemos que son varias personas con coches, tres o cuatro coches y personas dentro, y vamos a una excursión, vamos a Sóller, supongamos. Bien, ¿qué pasa? Nos veremos a tal sitio, porque con esto de tantos coches por las carreteras, si uno avanzará y el otro no, y bien, ya nos veremos allí. Ahí está la cosa. Intercambio cuando se sale, y ya veremos allí después, habrá también un intercambio de ideas y la comida en común y todo lo que queráis. Pero cada persona o cada familia en su propio coche. Es una especie de presentar un poco de ejemplo de que, venga, todos juntos vayamos a la meta, vayamos a esta meta universal, ya le damos nombres diferentes de la cosa de la vida eterna y de Dios y de Cristo, dejemos los nombres, y pero vayamos mientras tanto por esta carretera que es la vida misma, y procuremos que el coche esté en condiciones, y en buena palabra, y no fuera de que a través de la historia humana hay mucha gente que cuantes de vallades foraden y foraden y foraden, y venga parches y más parches, y es peor. Vosotros ahora no habléis todos a una, porque me vais a poner, bueno, esta no, esta oreja. Que has dicho de la autosugestión antes está muy bien. Que digo, lo que has dicho de la autosugestión, porque precisamente cuánta gente ha pensado o piensa que venir a oírte puede ser una autosugestión, o que nos autosugestiona, tal y cual. Bien, pero cualquier persona, cualquier actividad que haga en la vida, y con cualquier persona que se relacione, siempre recibe ideas de unos y de otros. Incluso la gente hace cursos que le enseñan 20.000 cosas, que muchas de ellas son tonterías, y lo aceptan, porque han pagado, entonces tienen un título, y simplemente los han autosugestionado, les han metido unas ideas en la cabeza, y han pagado por ello. Entonces, o cuánta gente a lo mejor piensa que a su hijo no hay que comerle el coco con esto o con lo otro, pero ¿y por qué no? Si todo el mundo nos autosugestionamos, nos metemos ideas, recibimos de uno de otros, ¿por qué no dar ideas positivas y tenerlas uno mismo y autosugestionarse uno mismo? No es nada negativo. Y si uno recibe una idea de otro, decir, pues está bien, y la hago mía. Autosugestión, me sugestiono con lo que me dice otro, y claro, si yo veo que aquello es positivo, hay que autosugestionarse, hay que sugestionarse. Pero nos encontraríamos en el caso, hagamos un ejemplo, de una persona que os dice, caramba, si vosotros con las reuniones y con Cayetano nos dejáis que os coma el coco, si esto y lo otro, y muy bien. Y, pero yo no voy muy bien, no vayas. A esta misma persona, hombre o mujer, pasan unos días. ¿Os ha dicho esto? Supongamos que lo ha dicho a ti mismo, Miguel. Y vas a aquella persona, y el hombre o mujer, unos días después, por la mañana, supongamos que lo encuentras por la mañana, imaginemos que se llama Pedro. Caramba, Pedro, ¿qué pasa? No sé, ¿te pasa algo? Te veo una cara muy, no sé, muy blanca, muy así. No, no me pasa nada. Ah, bueno, no, era... Y punto. Punto. O sea, final de la primera parte. De poder ver a aquel Pedro, verías tú. Enseguida se va, se mira al espejo, se mira y... Tendré fiebre, tendré... Como este se ha dejado sugestionar. El que te dice que no te sugestiones. O no que no te deja sugestionar por nadie. ¿Qué pasa aquí? Encontrarás pocas personas que cuando les dices cosas así te digan: ah, sí, yo ya lo sabía, sí, yo estoy muy blanco y además estoy adelgazando, estoy con aquella valentía. Este tipo no se mira al espejo. Tiene palabras suficientes porque tiene su fuerza interior que lucha y no se deja sugestionar tan fácilmente. Bueno, que no se deja sugestionar. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántas veces he contado el caso de Peñas, un charlatán catalán? Venía, bueno, vivía en Palma, pero cada sábado en el baratillo a vender cosas. Se ponía encima de una mesa y a veces traía una serpiente que a lo mejor estaba medio muerta. Otro día un mono pequeñito, un perro, y llamar la atención y toda la gente allí. Y yo me acuerdo que era el mes de julio o agosto, una cosa así. Y todo el mundo sudaba allí en las avenidas. Y de unas maletas grandes que traía el burro, saca paraguas. Os voy a regalar estos paraguas, gritando y unas palabras que, y la gente allí, ¿qué os creéis? ¿Que os voy a pedir 100 pesetas? ¿Qué va? Yo regalo los paraguas y ni 80 ni 70 y tal, y además estas pastillas que te quitan el dolor y esta pomada, además del paraguas, y pum y pam y pum. Yo escuchaba aquello y oía dentro de mí: ¿compro? No compro el paraguas. ¿Compro? No compro. No, no lo compro. Voy a ver qué pasa. Caramba. Todos los paraguas que tenía ahí los vendió. La gente sudando y por la avenida con el paraguas. Pardaleros. ¿Habéis ido al baratillo a comprarte un paraguas? No. Entonces, ah, pero como y si Peña lo vendía y era más barato, y si esto y si lo otro, ¿qué pasa? Os he contado el caso de una vecina nuestra. Unos nervios, una cosa, y gritando, pero siempre de nervios. Y vivíamos nosotros en planta baja y ella arriba, y por la ventana veo que viene aquella señora. Cuando se acerca, le veo aquí una cruz así de grande, de estas que dicen, de caravana, que son dos palos traseros. No puede ser un dolor, yo no lo miro, ¿sí? ¿Ve? No, un dolor que me usaba. No puede ser que sí. Caravana, te encuentro medio. ¿Qué pasa? Pedí esto de Barcelona, me ha costado, me dijo, me parece unas 400 o 500 pesetas, que ya era mucho, pero yo, mira, desde que llevo esto encima, tranquilo, pues yo no lo veo tan claro. Yo no sé, yo pensaba de nuevo, ahora veremos la cosa. Yo me parece que te han tomado el pelo, me han quitado el dinero. No, Cayetano, ¿por qué? Sí, porque esto. No, porque tal. Sí, porque. No, porque esto. Sí, porque. Bueno, ¿cómo se puso aquella mujer gritando? Y yo le digo. Y aquella mujer ya no podía más de gritar. Gritaba más que tú. ¿Lo ves? Le dije yo. Yo he hecho a propósito esto, para hacerte enfadar. ¡Claro, me has puesto nerviosa ahí! ¡Grito ahí! Entonces, ¿qué te parece? El yesero, porque entonces yo trabajaba, el yesero tiene más poder que la cruz esta de Caravaca. ¿Y te das cuenta? Pasaron unos 4 o 5 días, no llegó más la cruz. Y seguía con sus gritos y sus nervios. Y yo le decía, pero ya te han pillado el dinero, ¿eh? Es que me has hecho poner nerviosa. Entonces, tiene más poder el yesero que esta cruz. Y esto ya era una cruz de que se dibuja de... Caravaca. Sí, pero de metal, de... Cobre. Sí, cobre. Seguramente de cobre. Si llegaba... Ay, por Jesús. Te veo muy serio. Es que, Jaime, te veo muy serio. Que es que te has comprado ya una piedra de estas. ¿Eh? ¿Y por qué? A ver, ¿qué estás en lugar? Dígame esto. ¿Qué? Hombre, siempre hay dos posibilidades. Yo diría esto, yo diría aquello, pero nadie dice nada. Con esto de las piedras siempre hay dos posibilidades. Si no te sirve para darte paz, por lo menos que te dé guerra. Puedes tirársela a alguien. Claro. No. No estéis tan cerca de mí, ¿eh? No. Esto de las piedras, tú. No, pero se ve claramente que una piedra puede ser un arma de dos filos. Ahora cuando habéis hablado esto de... Cuando se ha hablado esto de las piedras, enseguida me ha venido a la mente lo de la parábola de Jesús, cuando dice aquello de, ¿y qué padre? Enlazando con lo de que dijo Manola, esto de que los padres tienen que dar a sus hijos pues la predicción, la bondad, transmitirle todo eso, ¿no? Jesús que comenta, ¿qué padre, no? Si su hijo le pide pan, le da una piedra, ¿no? Entonces... Y esto ahí es donde se enlaza lo de Manola y lo de la piedra. Pero las venden, ¿eh? Sí, no, claro. Pero estos, desde luego, ni son padres ni son personas, porque en vez de dar lo que la gente pide y necesita, que es un poco de cariño, un poco de luz, un poco... En vez de dar luz, dan una piedra. Entonces se la venden, mejor dicho. Sí. Encima se la venden. Belicosos. Es metales. Si la compras, porque la quiere la gente la piedra. No, y lo que un día nos dijo Rubén. La gente le da medallas. Rubén compra a la gente medallas. Eso. Porque la vende. Lo que un día hablando con Rubén nos comentaba, ¿no? Y dice: sí, con esto de los gurús, de la gente que da cursillos y cobra por ello, ¿no? Dice: yo lo veo bien. Y estamos, Jaime. Nos mirábamos, vale, claro. Dice, no, yo lo veo bien, y nos dio una lección en cierta manera, ¿no? Dice, lo veo bien porque si hay gente que necesita ir allí y pagar 4 pesetas para que un señor vaya viajando y vaya dando ideas, si la gente necesita eso, pues que las pague. Que las pague. Son sus muletas. Son sus muletas y es más, es su lección. Que no se necesita, que la verdad, yendo la verdad, no se necesita de esto. Pero cuidado, pero que la pague. Déjame, José, eso no se me escape. A esto, que no es suyo, esto ya es del catolicismo, esto yo le llamo, o le podemos llamar, sofisma. Porque resulta que en la prensa, en la televisión, en la radio, pero en la prensa a veces he leído declaraciones de sacerdotes católicos de Palma, Mallorca, en fin. Es que el pueblo quiere la fiesta de San Antonio, la fiesta tal o cual de la Beata, el carro triunfal. El pueblo lo quiere y la iglesia se lo da. ¡Pardaleros! ¿Quién les enseñó a estas fiestas? Ellos. Sí, se pueden pagar unas pesetas a estos que hacen estos cursillos. Y la gente lo necesita. ¿Por qué lo necesita? Porque ellos mismos se lo enseñan. Si nadie hace esto, lo necesitará la gente. Jo me'n pareix que ho he dit bé, sí. No és tot meu, perquè ets sofisma, això. Sofisma. Sí. Este es el sistema de ventas actuales. Hay un montón de cosas que tú no necesitas. Te las hacen necesitar. Y después te dicen que la necesitas. Claro, y la necesitas. ¿Y por qué está esto en el mercado? Y estos que las venden te dirán, hombre, porque la gente lo necesita, lo compra. ¿Bardalero? Pero sois vosotros que habéis empezado a hacer la propaganda. Y cuando se practica eso, entonces se convierte la vida de la gente en una sofisticación, ¿no? Luego todo es sofisticado, ¿no? ¡Ay, padre! Bueno, ¿no era así? Pues entonces... Me has contado, ¿eh? Dentro de poco, ni la universidad... Vamos a tener que tener aquí un diccionario. Vamos a ser todos decanos. Digo yo. Decano de arena. ¿De qué? Decano de arena. Decano. Es que dice que vamos a ser todos decanos de la universidad, María Rosa. Digo, decano de arena. Decano de arena. La gente que se sube al taxi y parece que encima se ríen de mí. ¿Quién? La gente. Dice, es que lo más cómodo y lo más rápido es coger un taxi. Y porque yo el coche no puedo aparcar y todos son nervios. ¿Y usted tiene coche? Y dice, sí, sí. Entonces, ¿para qué lo compro? Si coge el taxi. Claro. ¿Qué vas a quitar clientes? Es igual, yo hablo así. Digo, usted necesita del taxi. Yo no lo entiendo. Si usted coge un taxi cada día, porque el coche lo estará pagando todavía, ¿no? Y dice, sí, lo estoy pagando. ¿En cuántos años? En 4 años, usted coge un taxi cada día y le saldrá más barato. No tendría ni que aparcar. Tú ya vendes piedras, ¿eh? No. Ya, vale. El que me diga a mí que es eso, le contesto. Este es el problema de siempre, que ya lo hemos hablado otras veces. O sea, el que te vende una cosa, pues ese es un listillo que sabe... Que puede ganar un dinero, que se monta un trabajo, lo que sea. Pero es que el problema es del que lo compra, que no lo compre, o sea, que él sepa cuáles son sus necesidades y que no lo compre y que no se meta a hacer cursillos y tal. O sea, el problema es de los de abajo, digamos, que se dejan comer el coco. Por mucho que te quieran vender cualquier objeto. Que no lo has necesitado hasta ahora, pero en la cocina a lo mejor es imprescindible esto, porque si no, no puedes hacer tal cosa, no puedes hacer tal otra. Hasta ahora pues habías utilizado un cuchillo cualquiera y ahora te venden ese aparato porque tal, porque cual. Y tú te piensas, ay sí, es que yo lo necesito porque tal. Pero siempre habías utilizado el cuchillo, que ha ido a lavar de bien. Pero no, te comes el coco de que aquello es imprescindible y vas y te lo comes. Pues jolín, el problema es tuyo, porque lo hacías igual de bien con un cuchillo y te tienes que ir a complicar comprándote... el último aparato que sale, pues el problema es el que lo compra, no el que lo vende. Lo vende para facilitar, para vender. Con los programas en la televisión, la cantidad de aparatillos raros, pero de chorradas que venden, pero un montón, son virguerías, porque no les dices, joder, tío, pero qué cabeza, la cantidad de cosas que se inventan para hacer, bueno, yo qué sé, para que no hagan nada. Para que prácticamente no hagas nada. Sí, comprar, del tiempo. Pero chorradas, tío. Pero hay que ser realistas. Algunos no son muy útiles. No, si todos, en el momento que los coges, son súper útiles. Lo que pasa es que luego ya depender de ello. Y luego, como no te saquen otra cosa mejor, ya... si tenías una primera y vas a la segunda, hasta que no te saquen una mejor, ya no eres capaz de volver a la primera. Ya estarás con la segunda y luego te sacarán la tercera y así. Esa es la sofisticación del pues eso, trabajo. Sí. Cada vez más sofisticados los aparatos, todo. Sí, o sea, sí. Los electrodomésticos. Útiles no es que no lo sean. Lo que pasa es que nos llenamos la vida más perfeccionados. Va dependiendo de ellos. Sí, la vida de engaños. Hasta el punto que tú, hasta tú mismo te haces ese... eso firma, ¿no? Que decías, hasta eres tú mismo, ya no hace falta que te lo haga nadie. Tú mismo ya te lo haces. Luego, te lo guisas, te lo eres víctima de la autosugestión y el autoengaño. Mira, otra clase de sugestión. Y volvemos a los dientes. ¿Qué dice aquí? El título. El título. Sí, bueno, los tres días. Sí, quiere ser apóstol. Entendemos por Cristo el Espíritu Universal de Dios, y aquí desde Mallorca, yo mismo, un obrero más de la Iglesia, aconsejo a todos los seres humanos de la Tierra que si quieren ser verdaderos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, mediten este mensaje. Fin. Empecé tal, sí, claro. Soy descendiente... Pero... Ahora bien, lo importante de todo esto es que he procurado siempre dirigirme a Dios de forma directa. Ya está. Sin intermediarios de ninguna clase. Ahora bien, estos días hemos visto... y lo hemos comentado con mi hermano aquí por la televisión, te interrumpen la película y te dan anuncios, una mesa llena de cuchillos para cortar, uno para patatas, otro para cortar coles, otro para cortar la lechuga, otro para la carne, otro... y entonces mi hermano y yo hemos dicho, bueno, pero nosotros lo vemos claro. Claro, si tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, ves las cosas claras, dices. Todo esto sobra, porque con un cuchillo... Yo tengo una navaja y me vale... ¡Que es suficiente para todo! Y en Mallorca había Stringshed, no sé si ahora aún existen, que es una cosa, un mango así, y después el cuchillo hace un poco de vuelta. Como una hoz. ¿Eh? Y cerrado, y nuestro abuelo lo llevaba en el bolsillo. Y mi abuela a veces le decía a mi madre, ven, Stringshed, y con él aquí el Stringshed, y patates, carne, col, eso, y ya está. De tanta cosa, tantos cuchillos. Una navaja y pincha y corta, me vale, tener dos de cuchillo. O sea, que hay cosas que parece mentira, que lo que he dicho de esto de los paraguas. Es la persona, pero quien dice paraguas o cuchillos son religiones, partidos políticos, estafas de los empresarios, porque hay que saber ver la cosa clara, no aquello, sí, el empresario expone su dinero, su sabiduría, porque ha estudiado empresariales, no se dice empresariales, sí, miau, que el trabajo lo hacemos entre todos, y él se lleva los beneficios en nombre de la civilización, de la cultura, en nombre de religión, eso es la ley humana. ¿Os dais cuenta? La ciencia empresarial, sí, estudian a ver de qué forma los obreros pueden sacar el máximo rendimiento con el mínimo gasto. Esa es una ciencia empresarial. Y luego, si llegas a presidente de un gobierno determinado, tienes la desfachatez de publicarlo, como el alemán este, que en vez de hacer la jornada reducida de trabajo, dice, no se trata de reducir la jornada de trabajo, se trata de dar más trabajo, que trabaje más el obrero, que espera que y el Helmut Kohl ese también lo ha dicho, pues yo no lo voy a decir, pero cuando oí esa palabra digo, con 3 millones de parados allí, o sea, tienen más cara que espalda. Tú lo has dicho. Y esto de repartir los beneficios, claro, es el punto clave. Porque hay gente que dice, no, es que es buena persona, esto, lo otro, buen empresario, y se porta bien, es una muy buena persona. Sí, pero reparte los beneficios. No, pues si no reparto los beneficios, será todo lo que quieras, pero cristiano no. Por lo menos a misa seguro que va. No, vaya o no vaya, pero... ¿No va? Vaya o no vaya, pero... Por lo menos la mesa... Pero siempre con lo mismo. No hace buenas obras, se porta bien, tal y cual, da un poco más. Sí, pero no reparte los beneficios. Entonces está haciendo comedia. El eterno... Comedia para no repartir los beneficios. El eterno problema de las tres naranjas, que yo decía a Lliteras, el empresario de Lliteras. ¿Qué es esto de las tres naranjas? Esto que yo les estoy contando aquí a los compañeros. Todos los empresarios, de las tres naranjas os ponéis dos en el bolsillo. Después queda una sola en la mesa. y hay que sentarnos a la mesa y hacer unos convenios, unos arreglos sobre esta naranja. Y esas dos, ah no, estas dos que no cuentan. No contestó, se entró otra vez en el despacho y... ¿Qué pasa aquí? Y esto lo han consentido a través de la historia humana, todas las religiones, todas, y apoyadas después por los ejércitos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con este judío cargado de millones de dólares en Nueva York, que a lo mejor va y viene con su chaletito que tendrá por una por Haifa o Tel Aviv? Y después, Miguel, seguramente por Jerusalén, gente en paro, claro, y gente obrera, gente y mujeres de limpieza, judías. ¿Dónde no van a hacer puñetes tóxicos? Y eso en todas las religiones y en todos los partidos políticos, porque aquí en Mallorca se trata de, ya he dicho lo que digo aquí en el mensaje, sin odio, pero hay que exponer las cosas. No tenemos este gran socialista que va y viene a Madrid, don Azullés, de Llumajor, ¿no? Es de Llumajor. El presidente. ¿Quién es qué? Congreso. Félix Pons. Félix Pons. Sí, sí. Ah, presidente del Congreso. Mucha letra. ¿Qué pasa? En Llumajor mismo, si hay algún socialista que trabaja en el campo de albañil, que se puede tutear con este otro y van a pescar juntos y comen juntos y para pensar, las distancias, tú eres socialista, pero de los de abajo, yo soy de los de arriba, ore alta y ore baja, no hay que ensuciar nuestro socialismo, pardaleros. ¿Qué pasa aquí con esta gente beata? ¿Cuántas veces yo lo he dicho por las viviendas? ¿Qué? Te codeas con la familia March, que es muy católica, apostólica y romana, cuando había don Juan, el viejo, el que murió, el padre. Y su señora, de don Juan, que hicieron ahí en el cementerio una tumba que parece una iglesia, es una iglesia. Después hizo la mujer, la esposa de Juan, pagó un paso de esto de procesiones, que ya en aquel tiempo se habló de, no sé si era 1 millón o 2 millones, en aquel tiempo, que seguramente hace unos 50 años o más. Muy religiosa esta gente, pero en las beatas pobres, ¿qué? Claro, sí, sí, yes. Ese ejemplo que has sacado de las familias y de que cada uno tiene que llevar su coche, quizá para seguir con el mismo ejemplo de que la religión aquí se podría representar como el chofer del autocar que lleva porque claro, si uno lleva su propio coche, sabe dónde va, incluso se puede equivocar, ¿no? Pero por lo menos sabe que sé. Pero el problema de los que van con autocar es que ellos no saben de ningún conductor que haya ido a ese sitio determinado. Porque se supone que la religión tiene que ir a un sitio determinado. Pero nosotros confiamos en los choferes porque sabemos que van y que vienen de ese sitio. Pero las religiones no lo sabemos que nos lleven a ese sitio. Ese sitio que se supone que es la felicidad, el cielo, el bienestar, ¿no? Y lo que hacen es siempre dar la vuelta a la misma manzana, pero no nos llevan a ningún sitio determinado. Hacen turismo. Lo siento, está muy bien esto. Está bien. Y me has hecho pensar con mi abuelo también, porque no sé si os he contado que tenía un amigo suyo, de sacerdote, y dice, Nofre, ¿vendrás a escuchar mi sermón el domingo? Sí, ya vendré. ¿Qué? Te ha gustado el sermón y había terminado la misa y todo eso. Sí, pero caramba, tú has hablado del infierno de una forma toda con detalles y parece que has estado tú ya en el infierno. Dice, hombre, a la gente hay que darle las ideas así tal, y tal. Pero como te ocurra, el sacerdote ya conocía a mi abuelo. Dice, porque, claro, estaba en el infierno, si el cielo. Y, pero hombre, tú no has estado allí, ni en un sitio ni en otro. Claro que no. Pero el cura lo cogió a mi abuelo. Dice, pero, porque sabía que no se había movido nunca de Mallorca. Dice, pero tú ya has estado nunca a Barcelona. No. Ah, ves cómo ahora te he pillado. ¿Y tú crees que existe Barcelona? No has estado nunca. Un momento, para el carro, le dijo mi abuelo. Aquí en el muelle van y vienen barcos y veo que va y viene gente de Barcelona, pero del cielo y del infierno no veo a nadie. Era muy difícil de pillar, mi abuelo. De Barcelona, sí. ¿Quién eres tú para hablar de ese, cómo se dice, en francés, es fortis? Se esforce, se lo ha dado. La orca, por la orca. No, el del demonio. De punto, sí. Sí, la orca. Orca se dice. Sí. Y las calderas y todo eso. Y orca forqueta, tenedor. Es que a lo mejor el cura, quién sabe, si lo veía todo esto ya. Ya se sentía dentro de él. Era un cura infernal. Así es que. Mi padre cuando era pequeña me decía, dice, se han pasado un montón de años dando miedo a la gente del infierno, pero como ahora el infierno se le ha acabado, ahora tenemos la bomba atómica para que la gente esté aterrorizada igual. El fin del mundo. ¿Habéis oído a Chaportas, eh? No. Sobre esto, que el infierno, el demonio ya no fa por ninguno. Y es una vergüenza. Tienen que ir con butano, ya no hay leña, no hay, en fin. Pero vamos, lo importante es que si habéis cogido la idea sencilla de este mensaje, que solamente es esta palabra, acudir directamente. Y este acudir directamente es tan sencillo que hasta las mujeres pelando patatas, a los hombres, yo tengo que decir, yo, mira, leyendo un diario, relajarse un poco, tranquilos, pensar, esto es ir directamente. No me digáis si Dios es redondo o si es cuadrado, pero, porque no lo sé, pero una cosa es cierta, que lo que digo aquí, esta voz interior que siempre me ha dado esta luz y esta cosa para ver las cosas claras de la vida. Y también me he equivocado muchas veces, pero yo mismo me reprendo. Has querido escuchar más lo de fuera que lo de dentro. Has querido escuchar más las voces de sirena de los demás que la voz interior de Dios. ¿Ah? ¿Ah? Es ahí donde me he equivocado. Las voces de sirena. Ahora después yo, ahora qué dices esto. El otro día estaba, porque yo también estoy un poco con un dilema de estos y tengo mi lucha entre, bueno, yo todavía no he distinguido cuál es mi voz interior y la de fuera, ¿no? Pero el asunto es que el otro día pensando sobre todo esto dije, bueno, que el maestro me guíe, ¿no? Pero después lo pensé, lo que el maestro me guíe no tiene que ser siempre, o sea, pues maestro me puede guiar, tira por aquí y que me caiga un tocho encima de la cabeza. O sea, esto de pensar también que si el maestro me guía todo mira bien al tanto, tampoco no tiene por qué ser así. Porque el maestro te puede guiar y por lo que sea, bueno, a Jesús lo guió y terminó en la cruz. Es que así. No seguir al maestro, es decir que las cosas materiales te vayan bien y tal, o sea. Puedes pegar un patinazo terrible y no entrar bien. Te pueden dar mucho cachiborro, mucho tortazo, ¿eh? Vamos. ¿Puedes acabar tomando sol? Como que va por la calle y corre viento y cae una teja y le cae encima la cabeza. Igual. Pero ya lo dice la Biblia, el camino es estrecho y angosto. Sí. Para entrar en el reino de... Pero un día, un día, en una iglesia católica, había un cura que hacía un sermón. Desde el púlpito sacaba una cruz así, de madera o de hierro, yo no sé. Y decía a la gente, yo la escuchaba abajo, ¡a que vino Dios al mundo! Y levantaba la cruz. Esto lo he dicho otras veces, pero a lo mejor los hay que no. ¡A que vino Dios al mundo! Y esto cada noche. Esto que llaman ellos de 40 horas, que dura toda una semana, las oraciones y sermones. ¡A que vino Dios al mundo! Y le da tanta fuerza que la cruz se le escapa. Y cae encima de un hombre que estaba abajo. Dice, ¡hacerme a mí la puñeta! Cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí, pero está bien lo que dicen de eso. Cuidado. Dios guiaba a Jesús y terminó en la cruz. Como un verso. Era camino de espíritu. Pero, hay un pero después. Cualquiera alcanza este pero. Es que es tiempo. No, esto que decía Juan Carlos, pues, es bien verdad, pero ya, antiguamente ya se decía que Dios no es un comodín para quitar el sufrimiento, sino para justificarlo. Ahí está que Jesús, supongamos que se... que fuera verdad que terminara en la cruz, queda justificado. ¿Entiendes? Porque si no, entonces sí que habría sofistas buscando. Yo creo que también, cuando tratamos el tema, los temas así, siempre hay una tendencia a verlo desde el punto de vista humano, ¿no? Y no es para justificar, digamos, ideologías o ideas, ¿no? No es por el sentido de ver las cosas humanas. Porque resulta de que la vida humana, o sea, la vida de nosotros en el mundo es tan simple que cuando le das un... pienso y siento que cuando le das un toque espiritual, el mero hecho de darle un toque espiritual ya es ir en contra. Que no es ir en contra, sino cambiar el rumbo humano. Ya no eres del mundo. Lo que dice la Biblia, ya no eres del mundo. Pero es porque... es que es normal. ¿Y cómo? Es que... ¿Y cómo se explica eso? Hay gente sencilla, pues sí. Que una mujer en Palma le proponen para salvarle la vida porque la habían condenado a muerte, hacerse de la sección femenina, o sea, de la falange, y dice no y mil veces no. Y se la cargaron en la pared del cementerio de Palma. Aurora Picornell, del Molinar. La pasionaria mallorquina. ¿Por qué esto? ¿Qué perruch? ¿Tan que perruch Jesús? Como ella. Va a dos que perruch. ¿Pero qué pasa aquí? ¿De que estoy que perrudas? ¿Y a quién siguió interiormente ella entonces? ¿Quién guía en esos pasos? Es que ahí está la duda que puede surgir con lo que ella. Yo no le veo dudas. Es una cuestión política, lo de ella, de convencimiento. Pero no de partidos, sino de aquella conciencia de la verdad, de la justicia humana, desde el punto de vista comunista, socialista, lo que queráis. Pero es lo mismo. Pero es que al contrario del otro bando, que un fascista haga lo mismo, pero en su forma de ser. También lo hace, o sea, entonces... ¿Qué es lo que es de Dios? ¿Qué es lo que es...? Para la justicia. Ahí está. Pero, cuidado. Si es para defender intereses de un grupo determinado de religión o de política, esto cambia. Esto cambia. Porque al lado de esta mujer había otras. Pero tenía unas ideas. Y no se dejaron tan fácilmente matar. Pero luego en la práctica, pues no. Cambiaron la chaqueta, a lo mejor. No, que cargamos cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Los fanatismos conducen a muchas cosas. Eso. Ahí está. Bueno, para un simple soldadito en el 36 o a 3 millones de soldaditos, no hicieron falta ni plantearle esto. Le dijeron, tú, venga, a luchar. Y cogieron, clac, clac, clac, como vegetas y se fueron a luchar. ¿Y cuánta gente la sugestiona? La ignorancia es una mala sugestión y produce fenómenos muy fanáticos. Pero ahí está, el asunto está en que tienes que morir por la patria. ¿Cuánta gente no da la vida por la patria? Esto es y ha sido una sugestión creada desde fuera. Aquella persona en aquel momento actuaba por convicción. No, porque si no sabía que... Pero bueno, no, pero hay gente que a lo mejor ha muerto. Pero porque ese era el camino que esa persona tenía que seguir. Pero es que ahí estamos, estamos ahí también en... Pero los peces gordos no iban delante. Luego creo que también estamos viviendo, para opinar, digamos, sobre este punto en concreto, creo que vivimos una situación que tampoco nos lo podemos imaginar. Y quizás entonces, para poder imaginarlo, podríamos entonces profundizar un poco, que ya eso depende de cada uno, quizás en esa parte interior y en esa idea a lo mejor de reencarnación o de otras vidas, ¿no? Porque una cosa está clara, vivimos una situación en la que ahora actualmente, en el 1993, nos es difícil plantearnos esto. Pero ¿qué pasa a lo mejor en otro momento, en otra circunstancia, en otra vida, pongamos, si en este siglo no se ha podido, en otra vida, una situación en la que nosotros nos veamos como se ha visto la aurora Picornell, o como se vio Jesús en aquel momento, porque lo han pintado también muy así. ¿Cómo debíamos de actuar? Espera, que no se me escape. José, resulta que a través de la historia tenemos una serie de individuos, dejemos ahora a Jesús y vayamos a Sócrates. ¿Por qué se tomó el veneno? ¿Por qué Gandhi seguía aquella línea? ¿Por qué Luther King desde de América? ¿Por qué tantas personas? Una cosa cierta. Porque todo esto yo a través de mi vida lo tengo bien claro. Ya digo que buscando a Dios lo ves todo claro, es la luz. Y cuando hay luz se ven las cosas claras. Es un hombre, una mujer, que muere por la idea de la justicia. No porque le digan tienes que ir allí a defender la patria, no, esto no. La cosa interna de la justicia, que dos y dos son cuatro. Y si dices que son cinco, te defenderemos, te salvaremos, no te vamos a matar. Pero si dices la verdad que son cuatro, te matamos. Y se deja matar por esta verdad, que dos y dos son cuatro. En general, ¿qué pasa? Que la gente después se divide en dos grupos. El mártir, dicen unos. La tontería, el fanatismo, dirán otros. Pero ¿qué pasa si este ser humano, hombre o mujer, se deja llevar? Ahora aquí, ahora allá, cambia de chaqueta, dice la gente, este es un vivo, un vividor, este no tiene ideas, este se deja, este vive. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay que hacer? Pues no escuchar las opiniones de la gente, porque ya veis, si no cambia y muere por aquello, es un fanático. Si cambia a cada momento, este tipo, este ni carne ni pescado, este se deja llevar, este se ambiente de sitio, este quien le paga más. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Escuchar la conciencia. Pues también lo que ha dicho José. No es el caso que estamos viviendo ahora. Hay que ponerse en aquella situación de injusticia que se está viviendo. Socialmente era muy diferente ahora. Y yo mismo me planteo a aquella mujer y tantos seres a través de la historia de la humanidad que se han visto en ese caso. Yo pienso a veces que yo no daría la vida por una idea. Ahora, por un hecho concreto, sí. O sea, de lo que digo a veces, ¿no? Si para salvar la vida tienes que venir a fusilar a este otro, pegarle un tiro a la cabeza. No, ahí no. Ahora, por ideas, si veo que no trae consecuencias, quizás sí. Ahora, en este caso pienso en Aurora Picornell. Esta mujer, lo hubiera sido fácil decir, sí, bueno, salvar la vida, bien, vale, me hacéis de ahí. Pero eso para mí no trae mayores consecuencias. Está bien, luego la crítica de, bueno, cambiar de chaqueta, vale, pero no pasa nada. Pero, ¿quién sabe si después lo que hubiera tenido que hacer ahí como mujer del movimiento y mujer de la sección femenina, cuántas cosas hubiera tenido que hacer? Dar la sopa de limosnita a los pobrecitos y yo consigo cosas más. O coger la pistola. No es solamente decir, no, yo me hago de aquí, de la falange y salvo la vida. Que para mí no está mal. Pero después, ¿qué viene con todo eso? Entonces, cuidado al ver un hecho concreto. Hay que ver, ahora, hay si que aquella ver... mujer o aquel hombre allí tiene una arma para matar y le obligan a pasarse a la otra parte con la misma arma para matar y no quiere pasarse y pasa, esto ya cambia, ¿eh? Ya cambia porque será tan asesino allí como allá. Ahora, cuando se trata de esta cosa interior, que cada persona es un mundo aparte, cuidado, ¿eh? Es muy difícil después juzgar. Pero es que, como yo lo veo, hay, bueno, aparte de las guerras, no hay circunstancias distintas. Hoy es del 93 y en el centro de Europa, bien adelantados y bien cultos, se están matando como ratas. Y tienen la misma justificación que aquí en el 36. Punto. Todas son iguales. Y otra cosa, hay dos tipos de autosugestión. Estaría la positiva, la divina, de Dios, digamos, Sócrates, de Jesús, etcétera, que estos sí ven la luz, pero estos es una minoría por arriba. Después hay la autosugestión negativa, que hay un tanto por ciento, que es las drogas, el vicio, el asesinato, también es la autosugestión. Y después está la gran franja del centro, que estos ni tienen autosugestión, son sugestionados, sugestionables. Y a mí igual me da que dé la vida el del medio que el de abajo, porque no sabe lo que hace. Cambio el de arriba sí merece un respeto, si es que decide darle arriba. Pero es que este es autosugestionado a lo divino. Pero los otros dos, uno no sabe lo que hace. Y el de abajo, pues, se cree que aquello es el escudo, el emblema, la bandera roja, la hoz, el martillo, el Lenin y lo que sea. No tiene sentido. Y entonces... que esto está bien lo que dice Tomé, entonces puedo añadir otra vez lo que he dicho antes, la luz. A través de mi vida he tenido la luz para ver las cosas claras. Y nunca, nunca en toda mi vida he pertenecido a ningún partido político. Ni izquierdas, ni derechas, ni aquí, ni allá. Y esto que me perseguían a todo momento, ¿eh? Me perseguían en el sentido de llevarme a... No, no, no. Yo siempre he podido escaparme así como he podido y ala. Yo tenía muchas posibilidades de entrar en el... Bueno, en la falange sobre todo y en todo esto. Porque he tenido amigos que... Sí, quedaron enganchados ahí dentro, pero yo siempre me escapaba, ni a unos ni a otros. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Esto, una cosa está clara, que es un partido político. Ahí. No es lo mismo la idea, de justicia. Porque la idea de justicia, yo siempre, siempre, me he sentido del Cristo, pero es que me he sentido siempre comunista, socialista, pero del espíritu, la justicia social esta. Pero cuando he visto estos partidos, con la República, ¿qué pasa? Y ahora critican a este, el alcalde y este concejal, en pequeñas dosis, ya se decía, este concejal está haciendo una casa por debajo de un fango. Y se lleva marés y cemento del ayuntamiento para su casita allí. Y era un de la República, socialistas o los republicanos. ¿Qué pasa aquí? Pero he conocido otras personas, sí, socialista de verdad, comunista de verdad, a caramba, pero sin partido. No, esto es, no, esto es. ¿Qué pasa aquí? Y he conocido también protestantes y católicos en Palma, sobre todo protestantes. Protestantes en su casa. No quiero saber nada de los protestantes. Y él era protestante. Las ideas. O sea, allí. Y después hay otra cosa, ¿no? En cuestión, cuando hay esta libertad de no depender de nada ni de nadie, ¿no? Entonces, las ideas, ¿hasta dónde son ideas? O sea, ¿hasta dónde dejan de ser ideas y pasar a ser lo que hemos dicho, esa sugestión, esa vida del individuo? Porque una cosa está clara, cuando hay un partido, cuando hay un grupo, un determinado, una política, una religión, lo que sea, claro, el individuo está afectado, son ideas de allí. Pero cuando no estás sujeto a nada, eres libre, entonces las ideas, ¿qué son? No, no son ideas, son... Lo que dices, son sentimientos. Ay, esos sentimientos van, pero, bueno, súper lejos. Tienes de esta mente potente, que son este pequeño tanto por ciento que he dicho, que llegas a la autosugestión divina, potente, tú mismo, solo, individualmente. No buscas el fenómeno, en ningún aspecto. No, no, es que no hay fenómeno. Lo que tú dices puede ser, es la vida natural y tal. Lo que yo digo, estaríamos allí mirando en el mar muerto, Jesús andando sobre el agua, y diríamos, anda, otro que no sabe nadar. ¿Y que aprendió a andar? No, que anda porque no sabe nadar. Sí. O sea, no hay fenómeno cuando hay autosugestión divina de verdad. No hay fenómeno. Para mí Jesús, si anda sobre el mar, dice, uno que no sabe nadar. Es chiste, ¿no? Pero que no sabe nadar. Como tenía que cargar la barca, pero tenía que ir andando. Pues no pasó. Tenía que caminar. Tenía que hacer tonterías. Esther sabe nadar, pero, ¿eh? Y guardar la ropa. Lo importante. A ver, toca, a ver. Pero antes de iros, que el mañana que quiera venir a casa, a partir de las 8, 8 y media, ya vendréis. Y que si queréis cenar, traeros algo. Yo tendré fruta y tendré para beber y eso. Pero si queréis traer alguna cosa, porque... Pero no. Esto es igual que... Sí, no, si os conseguís a la vida, que este mori tendría que vivir algo y tal. Y os será políticamente lo que sea... Pero digo, al menos esto, en eso se lo puedo poner. O sea, es mejor morir que vivir toda la vida sin ser el mismo. O sea, mejor estar...